La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, apasionantes, las tres horas que tenemos por delante, lo vais a comprobar enseguida. De momento, recibid los saludos de todo el equipo, Arián Zargarán en redacción, Silvia Casasola en la dirección, frente a la parte técnica, Sergio Monforte, en nombre de todos ellos, Bruno Cardeñosa. 6 minutos sobre la una de la madrugada, este es nuestro sumario. Dentro de unos minutos damos la bienvenida a un personaje singular. Teníamos muchísimas ganas de contar con él en La Rosa de los Vientos, el creador de la psicomagia, escritor, poeta, cineasta, autor de cómic, buscador, filósofo. Es Alejandro Jodorowsky. Está en París y con la capital gala conectamos dentro de muy pocos minutos para conocer un poco más a este creador extraordinario. Tendremos también tertulia Zona Cero con Carlos Canales, Jesús Callejo, Ignacio Monzón. Muchas noticias, recuperamos algunas de las más importantes que hemos comentado con ellos a lo largo de esta temporada. También estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá. Dentro de muy pocas horas se cumplirá el 40 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Uno de los periodistas que narró aquel suceso fue Walter Cronkite, uno de los grandes del periodismo en televisión. Se ha marchado a los 92 años. De él hablaremos con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Los extraños ojos de María José Cortés es el micro relato que escucharemos hoy. Recibiremos también a Laura Falcó Lara en su biblioteca. Hablamos de sueños. Cara B, ha sido asesinada una luchadora por los derechos humanos en Rusia. El conflicto de Chechenia estaba en el epicentro de esa lucha. Un conflicto que en su última fase comenzó en 1999 con varios episodios muy extraños que se vivieron precisamente el 11 de septiembre del 99 en Moscú. Será el asunto que abordaremos en la cara B. Y como no, falta ya solo una semana que tenéis por delante para seguir eligiendo vosotros las 7 maravillas de la naturaleza en España. Vosotros decidisteis cuáles eran los 10 enclaves naturales más fascinantes, bellos, hermosos, sugerentes de nuestro país. Eso fue la primera fase. Ahora vosotros decidís entre esos 10 cuáles son los 7 ganadores, las 7 maravillas de la naturaleza. Podéis seguir votando en rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Podéis seguir votando por 2 de los lugares que os vamos a comentar ahora mismo. Y si lo hacéis, entráis a formar parte de los elegidos que entrarán en el sorteo para ganar 3 cestas culturales con varios libros, entre ellos Fuerza y Honor, los expedientes del misterio y Fuerza y Honor, dedicados por sus autores. En el sorteo, si participáis en este concurso, insistimos, queda solo una semana y estos son Arián Zargarán, Silvia Casasola. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Buenas noches. Los 10 lugares elegidos en la primera fase. Pues mira, yo me voy a quedar con los territorios de Canarias, por ejemplo, el Parque Nacional del Teide y el Parque Natural del Timanfaya. Yo con los de Galicia, mismamente, en la Playa de las Catedrales y las Islas Cíes. Y ahora me voy al Parque Natural de los Calares del Río Mundo y de la Sima, Los Chorros. Yo me voy a un parque nacional que me trae muy buenos recuerdos, el Parque Nacional del Teide. Y hoy vamos a escuchar algo de la zona de Aragón, como puede ser el Parque Nacional del Monasterio de Piedra. También vamos a escuchar otro paraje de Aragón, como es el Parque Nacional de Ordesa y Monteperdido. Y bueno, en una de las mejores posiciones tenemos, que siempre está ahí muy reñida con las otras opciones de los parques nacionales, Picos de Europa. Otra opción sería el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Y por último, pues nos vamos a la zona sur, al Parque Nacional de Doñana, que es Huelva, Cádiz y Sevilla. Y rápidamente comentamos cuáles son algunos de los enclaves que ya están en esa elección, un poco para orientar a nuestros oyentes y que sigan votando. A ver, pues vamos a dar un podium, por ejemplo, de 5. ¿Por ejemplo? Pues sería Monasterio de Piedra. Parque Nacional de Doñana, perdón. Ordesa y Monte Perdido. Y el Parque Nacional de Islas Cíes, por mi parte. Y terminaríamos, por ejemplo, como Picos de Europa, sin decir en qué posición está. Exacto. Cada uno. Eso sabemos que están entre los 5 primeros, pero la lucha es reñidísima. Cualquiera de los lugares, de los 10 que os hemos comentado, puede estar entre esas 7 maravillas de la naturaleza en España. Los oyentes de La Rosa de los Vientos, vais a decidir cuáles son. 1:11, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Me gusta desarrollar mi conciencia para comprender por qué estoy vivo, qué es mi cuerpo y qué debo hacer para cooperar con los designios del universo. No me gusta la gente que acumula datos inútiles y se crea conductas postizas plagiadas de personalidades importantes. Me gusta respetar a los otros. No por las desviaciones narcisistas de su personalidad, sino por su desarrollo interno. No me gusta la gente cuya mente no sabe descansar en silencio, cuyo corazón critica a los otros sin cesar, cuyo sexo vive insatisfecho, cuyo cuerpo se intoxica sin saber agradecer estar vivo. Cada segundo de vida es un regalo sublime. Me gusta envejecer, porque el tiempo disuelve lo superfluo y conserva lo esencial. No me gusta la gente que por amarras infantiles a mentiras las convierte en supersticiones. No me gusta que haya un papa que predica sin compartir su alma con una papisa. No me gusta que la religión esté en manos de hombres que desprecian a las mujeres. Me gusta colaborar y no competir. Me gusta descubrir en cada ser esa joya eterna que podríamos llamar Dios interior. No me gusta el arte que diviniza el ombligo de quien lo practica. Me gusta el arte que sirve para sanar. No me gustan los tontos graves. Me gusta todo aquello que provoca la risa. Me gusta enfrentar voluntariamente mi sufrimiento con el objeto de expandir mi conciencia. Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Un personaje global que ha practicado el arte en todas sus vertientes: poesía, novela, teatro, cine, cómic. Acaba de ver la luz su enésima obra, Manual de Psicomagia, publicado por la editorial Siruela. Teníamos muchísimas ganas de conversar con él. Es Alejandro Jodorowsky. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, estoy muy contento de estar con ustedes. Y nosotros contentísimos de contar con tu presencia, con la presencia de un personaje, de un artista difícil de definir. He dicho ahora mismo poeta, novelista, autor teatral, director de cine, autor de cómic, filósofo. En definitiva, todo es arte. ¿Es precisamente la búsqueda del arte lo que ha definido toda tu trayectoria vital? Bueno, yo creo que lo que me define mejor a mí es la búsqueda de la conciencia, encontrarse a sí mismo. La obra de arte más grande que podemos lograr es crearnos un alma. En eso estoy. Has dicho en alguna ocasión que el arte que nos sana no es arte. Tu nuevo libro, Manual de Psicomagia, tiene esa finalidad, ayudar a sanar, ayudar en definitiva a encontrar esa conciencia a la que hace referencia. Sí, pero con el arte, ¿no? El psicoanálisis está creado por científicos, por médicos, ¿no? Y bueno, entonces es muy racional. Hace hablar al inconsciente, el lenguaje racional interpreta los sueños, los actos fallidos. Yo dije, bueno, si uno es artista, puede también manejar el lenguaje del inconsciente en otra forma. Es decir, le puede enseñar a la mente racional hablar este lenguaje, el lenguaje de los sueños. el lenguaje del arte y usarlo para lograr un poco de felicidad en la vida. Eso es todo. El lenguaje de los sueños es un lenguaje lleno de símbolos, porque en el fondo todo lo que está en nosotros, está en esa conciencia, está marcado por esos símbolos de los que a veces no somos conscientes. Esa es la cosa, es decir, nosotros, por ejemplo, me habló un muchacho que tiene la ventanilla de la nariz tapada, cerrada, le cuesta respirar, y bueno, le aconsejé que se pusiera en la nariz dos tubitos hechos con la foto de su padre, porque el aire es el padre, simbólicamente para el inconsciente, como la tierra es la madre. Entonces tú tienes dificultades en respirar, tienes dificultades de ser reconocido por el padre o reconocerlo tú. Pues, cosas así. Pues te haré caso, porque aunque ese muchacho no sea servidor, uno tiene esas dificultades en no pocas ocasiones. Resulta muy difícil, Alejandro, definir lo que es psicomagia más allá de hacer una descripción de lo que tú haces. ¿Acaba y empieza la psicomagia en las acciones y en la práctica de Alejandro Jodorowsky? Mira, la psicomagia, yo me inspiré mucho de la magia tradicional, de tratar de mejorar las cosas, de hacer que te amen, de conseguir trabajo, de dominar el mundo, mediante la superstición lo hace la magia. Yo me dije, bueno, si la magia funciona es cuando tú tienes fe, es como un placebo psíquico, ¿no? Entonces las cosas funcionan por la fe. ¿Qué pasaría si aprendemos el lenguaje del consciente y sin fe logramos que él se convierta en nuestro aliado? Entonces la psicomagia es una especie de proposición de actos que parecen teatrales o poéticos que te hacen realizar acciones que nunca harías sobre la ley que el inconsciente acepta la metáfora, el símbolo. Si tú le dices a una silla, tú vas a ser mi padre, a la silla, lo vas a representar y tienes rabia con tu padre, te baja una rabia enorme contra la silla. El inconsciente acepta la metáfora y entonces en eso se basa la psicomagia. En definitiva, es hacer que el inconsciente le hable al inconsciente, es decir, una conversación de tú a tú en nuestro yo profundo. Sí, pero mira, a veces la gente dice en psicoanálisis, ¿no?, la idea del Edipo, bueno, estoy enamorado de mi mamá. Bueno, ahora me doy cuenta que la única mujer que amo y con la que deseo hacer el amor es mi mamá. Bueno, ahora que ya lo sé, ¿qué hago? Y el psicoanalista no sabe qué decirle. Ya tomaste conciencia y eso basta, y no basta. Porque ahora, ¿qué se hace? Entonces, la psicomagia se dice, tienes que realizar tu impulso, no frenarlo. Pues, ¿te quieres acostar con tu mamá? Hazlo. Pero en forma metafórica, viste a una novia con ropa de tu mamá y realiza tu acto y vas a liberarte de la pulsión. Espero haberlo explicado bien. Sí, además, ahora mismo que estabas comentando esto, en una de tus obras anteriores, en el Correo Terapéutico, en donde se exponen muchas de las cartas que te escribían lectores del periódico italiano La República, sí. Ellos te contaban sus problemáticas y tú intentabas darles un consejo psicomágico a ellos para intentar sanar esa problemática en la que se encontraban. Hay muchas cartas, la respuesta de los lectores fue verdaderamente espectacular, pero lo cierto, y lo entenderás, que a muchas personas le podría resultar sorprendente algunos de esos consejos, por ejemplo, el de una mujer de 33 años que sufría desde pequeño el acoso y la envidia de su hermana, producto del complejo de inferioridad de su madre y de la misoginia y el machismo que representaba su padre. Tú la solución que propusiste en este caso era pasta de almendras, huevos duros y orinar sobre una tumba. ¿Por qué estos consejos tan poco aparentemente ortodoxos? ¿Qué significado tienen? Bueno, orinarse sobre la tumba de quién, ves tú. A veces hay personajes en nuestro árbol genealógico como una abuela, una tía, una madre, un padre, yo no sé quién, que nos han hecho mucho daño. Entonces, como el personaje está muerto, el inconsciente acepta que la tumba lo represente. Y yo envío a la persona al cementerio a aclarar la situación y por ejemplo darle latigazos a la tumba, castigar la tumba, y después poner un tarrito de miel para que el acto no te dé complejo de culpa más tarde, ¿ves tú? Se usa la tumba como símbolo. Las cartas me siguen siendo enviadas cada mes y me llegan montones de cartas allí a ese periódico, pero también al email. Ya no sé qué hacer, me llegan unos 50 pedidos o 100 pedidos diarios de ayuda. Ya no puedo responderles a todos. Es por eso que escribí el manual de psicomagia. Dije, voy a hacer un libro donde la gente consulte el libro, porque yo no puedo responderle a todos. Realmente tú, una de tus frases es que el objetivo, uno de los objetivos de toda persona es que dediquemos al menos un día a la semana o unas horas a la semana a mostrar aquello que hemos aprendido. En cierto modo, el manual de psicomagia tiene ese fundamento, sí. Mostrar lo que uno ha aprendido, en tu caso, sí. A través de la psicomagia. Cierto, yo decidí, y desde hace 30 años ya, que iba a dedicar unas horas, 4 horas en realidad son, una vez por semana, a leer el tarot gratis a quien venga en un café al lado de mi casa. Y lo he hecho siempre. Yo creo que todo el mundo debería enseñar lo que sabe gratis una vez por semana a quien se sea. Y alguien me dice, pero yo hay cosas que yo no sé nada, pero hablas español. Bueno, enseñale el español a alguien que no sepa hablarlo y ya, tienes. No, todos nosotros podemos enseñarle algo a alguien y aprender algo de alguien. Bueno, esa es la cosa. Dices, y nos estás contando eso que haces en un café cercano a tu casa, muy cercana a la capital francesa, a París. Sí, en París. ¿Qué te ha dado Francia? Porque en tu trayectoria vital has estado en muchísimos lugares, pero parece que Francia es el lugar en el que te has sentado y que has encontrado la mejor ubicación para desarrollar tus capacidades, tu desarrollo artístico, tus habilidades literarias. En España, uh-huh. O sea, en España me encanta. Después sería Italia. Pero Francia es un país bastante frío, es bonito París, pero es muy inhumano, ¿eh? Yo estoy aquí porque me dedico mi ganapán, es decir, de algo tengo que vivir, ¿no es cierto? No, del tarot no vivo, de los libros, bueno. Entonces, escribo cómics, escribo historias de cómics y trabajo con 10 dibujantes muy buenos, Moebius, Manara, Juan Jiménez, etcétera. Y aquí es donde es la capital de Europa o donde se venden más los cómics. Se respetan mucho y se vende más que los libros de novelas, ¿eh? Precisamente sobre el mundo del cómic, en nuestro programa La Rosa de los Vientos tenemos una sección, el responsable de esa sección sobre la actualidad del mundo del cómic, y te aseguramos que Alejandro Jodorowsky ha estado muy presente a lo largo de estos años en esa sección con Raúl Sogún, que quiere saludarte y que quiere hacerte alguna consulta. Y alguna pregunta respecto a toda esta labor extraordinaria que has realizado y que realizas a través del mundo del cómic. Raúl Sogún, desde Salamanca, muy buenas noches. Hola, buenas noches a los dos. Realmente es un placer el poder saludar a Alejandro Jodorowsky desde aquí, desde Salamanca, porque bueno, es uno de los grandes escritores y es el referente a nivel europeo de guionistas de cómics. Raúl, ¿qué faceta podemos destacar de todo lo mucho que ha hecho Jodorowsky en relación al mundo del cómic? Realmente, a nivel personal y a nivel autor, hay que reconocer que ha sabido rodearse muy bien, como estaba comentando él mismo, autores como Manara, como Moebius, Juan Jiménez, Das Pastora. Realmente es una variedad de autores increíble y una variedad de historias, porque realmente no se centra solo en un ámbito, sino que bueno, tiene desde el western, historia de los Borgia, bien ciencia ficción, incluso bueno, también como curiosidad, a ver si nos podía contar un poquito, porque bueno, está muy relacionado también con el mundo de la ciencia ficción, aquello que hizo con Moebius en Dune, que después pasó a lo que es el Incal, que es uno de los grandes cómics, uno de los hitos que aquí en España se venera en todo aspecto. También tengo la casta de los Metabarones. Trabajo con Jan Jetov, que es de yugoslavo, el Ladrón Final Incal, que es mexicano, muchos. Y claro, para mí el cómic es tan importante como el cine. Y actualmente más se puede ser artista en el cómic que en el cine. se ha convertido en una industria totalmente y absolutamente comercial. El cine de arte no puede existir ya a causa de esta industria. Las películas valen por los millones que hacen y por las estrellas que tienen. Es una porquería el cine actualmente. Tú has realizado, de todas formas, Alejandro, algunas incursiones de que ya están en los libros de cine de culto, en el mundo del cine. Tu experiencia en el mundo del cine, ¿cómo la valoras? Porque el surrealismo estuvo muy presente en tus obras. Sí, pues para el surrealismo clásico, el cine era el arte más importante de todos. Antonin Artaud admiraba a los hermanos Marx, a Shirley Temple, cosas así, y que el surrealismo creyó que con la aparición del cine se llegaba a la cima del arte, pero después fue una inmensa decepción porque se convirtió en el arte más prostituido de todos, el más tonto, el más comercial, el más cargado de mensajes políticos subliminales, un arma de Estados Unidos para invadir el mundo con su sistema económico, etcétera, ¿no? Entonces es una profunda decepción. El cine de autor casi ya no puede existir. Y yo me lancé contra la industria y hice mi cine como yo quería. Me he demorado años en que se vea, pero ahí va. Y seguiré haciéndolo. Pero no me considero cineasta, como no me considero guionista de cómic, como no me considero escritor. Me considero artista libre de hacer lo que a mí se me dé la gana. Pero es muy difícil conseguir eso. Supongo que una trayectoria de muchas décadas de trabajo a uno le da el prestigio y la seguridad suficiente para poder hacer no lo que se espera de uno, sino lo que uno desea verdaderamente hacer, independientemente de lo que la sociedad pueda pensar. Sí, bueno, sí. Mira, yo siempre admiré artistas polivalentes como Leonardo da Vinci, Renacimiento, pero también admiré a Cocteau, que hacía, era poeta antes que nada, pero se le ocurrió hacer cine y lo hizo, se le ocurrió dibujar, lo hizo, escribir novelas, teatro, lo hizo. Entonces hay artistas que son polivalentes, que y por qué hacen todo es porque pueden nada más, pues tú haces lo que puedes, lo que quieres, pero lo que puedes. Si puedes ser polivalente, recomiendo mucho serlo. Raúl, tú que eres un gran conocedor del mundo del cómic, de la ciencia ficción, en muchas ocasiones he leído, y no sé tú qué opinión tienes, y también se la trasladamos a Alejandro, que esos trabajos, esos dibujos en el planteamiento original de Dune con Moebius, luego incluso pudieron servir de inspiración o crear imágenes que se han podido ver en la saga de Star Wars o incluso en Alien. Claro, bueno, por lo menos por todo lo que se ha comentado, Alejandro también nos lo podrá centrar un poquito más. Realmente las ideas eran bastante innovadoras. Como él dice, era una apuesta arriesgada, nada comercial, aunque luego lo que hiciera David Lynch fuera parte, y sirvió de base a otras obras de Moebius, como fue un poquito Alien, ¿no? Sin embargo, Linka, La casta de los metabarones, con Juan Jiménez, fue una apuesta por la ciencia ficción completamente distinta. No simplemente son naves, sino que, bueno, por lo menos ves muchísimo más trasfondo, que realmente ves una sociedad completamente distinta, ¿no? Y transmite mucha más fuerza a cada uno de los personajes. Son elementos construidos que sirven para una historia, no simplemente, como él decía, solo fuegos artificiales, solo grandes efectos especiales, sino una historia para contar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Alejandro Jodorowsky nos ha transmitido y nos ha dado muchas obras de ciencia ficción que han supuesto grandes hitos, y a un poquito a raíz de eso, sobre todo que acaba de aparecer la obra que está haciendo con Ladrón, de todos los incales, ya es a nivel personal, el más entretenido, el más difícil de sacar adelante por la apuesta arriesgada, ¿cuál fue de todos? Porque en todos tiene un pequeño guiño, y como hemos leído en varias entrevistas, se escribe para los dibujantes, ¿no? Pero ¿hay alguna vez que se atreverá Alejandro Jodorowsky a hacernos un incal él solo? No, dibujar no, porque yo sí dibujo. Yo he hecho las fábulas pánicas, que se encuentran en España. Trabajé en un periódico en México y lo hacía una vez por semana, pero para dibujar, no, pero para escribirlo, el incal, el final incal es uno de los más difíciles, porque yo imaginé una historia en 18 volúmenes, 6 incales antes del incal, 6 incales del incal mismo, y luego son 6 incales, es decir, tomos, para final incal. Y en el incal final, la aventura que es basada en un universo, ahora se pasa en el pluriuniverso, porque las últimas teorías actuales dicen que no hay un solo universo, sino que hay por lo menos 8 simultáneos, ¿no es cierto? Entonces se me ocurrió escribir una aventura en 8 universos simultáneos, cosa que es bastante difícil. Alejandro, respecto a tu trayectoria personal, hemos hablado de Francia, hemos hablado del surrealismo. Allí tuviste un encuentro y fue una de tus búsquedas personales, porque tú saliste de Chile, iniciaste un rumbo a todos los niveles en esa búsqueda artística. Incluso saliste de Chile, que es un detalle que a mí me ha llamado mucho la atención, y cuando lo hiciste, quemaste todas tus fotografías. Era una forma de vaciar las maletas para llenarlas de nuevo en tu búsqueda personal. Fue una especie de suicidio positivo. Me iba muy bien en Chile, yo había hecho ya una compañía de teatro mudo y había hecho muchas cosas, pero no estaba conforme conmigo y había sufrido mucho mis relaciones familiares y entonces decidí quemar las fotos de mi infancia y de mi adolescencia para que no quedara huella de eso, y tiré mi libreta de direcciones al mar, lo cuento. Y me corté así, me corté de mi familia, cosa que no le recomiendo a nadie, pero hay que ser heroico para hacer eso, pero mi familia era tóxica, entonces dije, no voy a estar todo el tiempo pidiendo que me den si no me dan, los corto. Y corté a todos y me fui 40 años de Chile. Y dije, volveré cuando me inviten y sea conocido. Y después de 40 años me invitaron y volví a Chile y encontré una inmensidad de amigos. Y bueno, a pesar de que yo ya me he convertido en un ser más bien terráqueo, ¿no? Yo digo que mi patria actualmente son mis zapatos. Ya soy de todo, ¿no? No sé lo que soy. Precisamente hablando de tus zapatos, lo cierto que uno de los consejos que se pueden derivar de todas esas recomendaciones del mundo de la psicomagia es que hay que caminar con nuestros propios pies y no con los pies que nos quiere situar la sociedad o que nos han situado o que nos han querido imponer nuestras familias, nuestro entorno, nuestra cultura, ¿no? Claro, yo divido que uno es lo que es, pero desde que está en el vientre de la madre ya, la neurosis familiar nos obliga a ser lo que ellos quieren que tú seas. La familia, la sociedad y la cultura te piden que seas lo que no eres, que seas algo, ¿no es cierto? Y la felicidad es ser lo que se es, trabajar en lo que uno ama y no ser lo que los otros quieren, que nos obligan a trabajar en lo que no amamos. Es eso simplemente, ¿no? Entonces, llegar a ser lo que se es tiene su dificultad, porque el ego y la individualidad que tenemos es artificial en cierta manera, no es lo que somos. No nos conocemos perfectamente en toda nuestra extensión. Cada uno de nosotros tiene un ser esencial que yo podría decir que es sublime. Cada ser humano tiene un tesoro interior, a pesar de que cree que no lo tiene, que no vale nada, que se desvaloriza, tiene un tesoro interior. Y esa es la labor, es encontrarse. Y ese ha sido todo mi trabajo en el arte. Pero muchas veces cuando se hace aquello que deseamos hacer o cuando hacemos algo que por alguna razón, por una u otra razón, hemos llevado a cabo, si eso no coincide con lo que se ha esperado de nosotros o no coincide con lo que se interpreta como socialmente correcto o como lo que se nos ha pedido en nuestro entorno, ahí llega el sentimiento de culpabilidad muchas veces, que es un sentimiento que nos bloquea muchísimo. Bueno, ese es el juez interior que hay que echar a patada de la mente, porque en realidad uno es mucho más útil a la sociedad en que vive, trabajando en lo que le gusta y siendo lo que uno es. Entonces uno se convierte en un ser útil, porque da lo que da, lo da con felicidad. Mientras que la gente que no es lo que es y que trabaja en lo que no le gusta, es venenosa para la sociedad, destruye a la sociedad, no es útil. Todos deberíamos trabajar para aquello que servimos, todos servimos para algo, no para lo mismo, y con gusto y con placer. Y entonces todo andaría mejor. Pero a veces... estar casado con una persona que amas y te gusta es mil veces más agradable y útil que estar casada o casado, o vivir con alguien por compromiso, ¿no es cierto? Uh-huh. Diferente. Entonces, los hijos padecen. También que, mientras que de una pareja que hace los hijos con placer, pues la familia es mejor. Precisamente ahora que nos hablas de esto, Alejandro, en tu trayectoria personal, en tu biografía íntima, hay un suceso con tu hijo, un fallecimiento que evidentemente es la peor experiencia de las peores experiencias que tú has vivido en tu vida. Sin embargo, tú has dicho que Alejandro Jodorowsky no sería Alejandro Jodorowsky con todo lo que significa sin haber pasado ese sufrimiento, sin lo que enseña a veces las cosas que, por desgracia, nos toca vivir. Parezca terrible, todo es para bien. Es decir, lo más terrible en la vida de un ser humano es que se muera un ser que quiere, un ser, ¿no? Y lo segundo es perder el territorio. Yo dejé voluntariamente el territorio donde vivía, donde había nacido, y después perdí un hijo de 24 años, ¿no? Hace exactamente 15 años de eso. Y bueno, fue un golpe terrible, mi ego se destrozó. Me sentí como un espejo que se quiebra en mil pedazos. Y todo se me cayó porque se te cae el mundo. Todo se cae, absolutamente todo. Y después, si eres débil, te destrozas ahí. Pero si eres fuerte, o quieres ser fuerte, te vas construyendo pedazo a pedazo y renaces más fuerte. Y te das cuenta entonces de que la vida es efímera y que te había vivido antes como inmortal, pero que en realidad todo pasa, entonces tienes que vivir como en la corriente de un río, ir con el fluir del mundo, dándole la importancia real que las cosas tienen, y quitándole importancia a lo que no lo tiene, y te haces humano. Yo me hice humano, y ahí fue donde dejé 2 años de hacer arte, y después dije, ¿para qué sirve? El arte es para entretener a la gente simplemente, mostrar su ombligo, ser un bufón de la sociedad, tratar de enriquecerse. Y luego encontré, ¿no?, lo que no pude terminar de darle a mi hijo, se lo daré a quien quiera leerme o ver lo que yo hago. Entonces haré un arte para sanar. No puedo cambiar al mundo, pero puedo comenzar a cambiarlo. Esto me hizo humano eso. Decías, Alejandro, ahora mismo, el fluir con los sucesos que a uno le toca vivir. Me he acordado de una frase, ese famosísimo Be Water, My Friend, de Bruce Lee, el fluir con la corriente, que es una expresión que tiene mucho fundamento en algunas teorías y filosofías del mundo oriental. Tú has buscado mucho en algunas filosofías orientales, también en otras filosofías tradicionales vinculadas al chamanismo. Toda esa búsqueda interior en estas tradiciones que enraizan con lo más profundo del ser humano han sido muy importantes en tu búsqueda. Se lo debo a mi padre, porque fue tan mal padre, ateo, comunista estalinista, feroz, no me dio nada. Me dijo a los 4 años, Dios no existe, te vas a morir, te vas a pudrir y se acabó. Y me creó a los 4 años una neurosis, un terror a la vida gigantesco, ¿no? Entonces, eso me hizo buscar en toda la filosofía de oriental, Edad Media, Egipto, Cabala, Alquimia. ¿Qué no busqué? Yixin, Bhagavad Gita, India, Japón, Taoísmo. Bueno, buscando una solución y saber por qué estoy vivo, cuál es la finalidad y por qué tengo que morir, y qué es esto, ¿no? ¿Qué es este universo en el que yo he caído aquí, y que con condenado a muerte. Y bueno, esa búsqueda me hizo avanzar y hacer lo que hice, ¿no? En esa búsqueda incluso te encontraste con algunos personajes sorprendentes dentro del mundo. Tú explicas en algún lugar que te llamó mucho la atención la obra de Carlos Castaneda y también algunos brujos, chamanes o personajes sorprendentes que te encontraste en algunos países de América, como creo que era la bruja Pachita, que operaba con las manos sin anestesia. Tú incluso te acercaste a ella y viviste alguna experiencia. Sí, claro, me hice operar por ella del hígado, con un cuchillo me abrió el vientre, cuento todas esas cosas. Yo buscaba seres que tuvieran un nivel de conciencia superior al mío para llegar a ese nivel, y no solo gente racional, sino como Erich Fromm, con el que me psicoanalicé, que era un gran psicoanalista que encontré en México, en Cuernavaca, pero también gente de chamánica como una machi, es decir, una curandera mapuche, o Pachita, que era una curandera de ciudad, una chamán de ciudad que hacía milagros, y yo no sé si verdaderos o falsos. Carlos Said, que acaba de morir, otro gran curandero, y así fui buscando gente de todo tipo, y un monje zen, Eyo Takata, japonés, que encontré en México, pero también conocí gente de teatro, de artistas, de pintores, he conocido a mucha gente, ¿no? Mucho, mucho. Siempre también en el rock, siempre me he acercado yo a personas que tienen algo extraordinario. Por ejemplo, has tenido, incluso has estado en alguno de tus proyectos, individuos que rompen tanto con lo esperable, lo teóricamente correcto, como Marilyn Manson, incluso. Sí, sí. Ahora me vino a buscar, yo no sé si la conozcan en España, una de rock, que es una música, vi su concierto, es bastante genial, se llama Erika Badu, que decretó que Michael Jackson y yo somos sus héroes, como Manson. Ella es como un Manson femenino, uh-huh, en Estados Unidos ahora. Y Manson sí que me pidió que lo casara y cosas así. Me suceden hechos surrealistas. Y claro, para mí es una fiesta, ¿no? Porque me encuentro metido en cosas que me divierten a rabiar. Y mantienes una actividad extraordinaria, porque sigues publicando libros, haciendo cómics, trabajando en la psicomagia. ¿Cómo hace Alejandro Jodorowsky para llegar a tanto? Bueno, como los toreros, un toro después del otro. Y como soy tan flojo, firmo contratos. Entonces, una vez que firmé el contrato, estoy obligado. Y como soy honesto, cumplo mis contratos. Y bueno, aparte la vida emocional y la vida familiar, ¿qué haces? Sino que te dedicas a trabajar en lo que te gusta. Para mí no es trabajo, es vivir lo que me gusta. Me gusta la poesía, el arte, ¿no? Entonces lo hago. Y además yo sé que el tiempo está contado. Es como una vela que se está quemando. Entonces no hay tiempo que perder. En esta sociedad en la que vivimos, tú has sido muy crítico en algunas ocasiones con el mundo que nos ha tocado vivir, el mundo de este siglo XXI, de finales del siglo XX, con algunos personajes que han tenido un poder extraordinario. Yo no sé si la psicomagia sería aplicable también a la sociedad, si se podría convertir en algún momento esos consejos ya no dirigidos hacia un solo individuo, sino dirigidos hacia la sociedad, si la sociedad necesita también de sociomagia. Me encanta que me digas eso, porque en el libro este que acaba de publicar, Consejos de Psicomagia, manual, doy consejos para los individuos, pero tengo un capítulo que se llama Psicomagia Social. Uh-huh. Entonces, he pensado y doy ejemplos de consejos para que los países progresen. Se puede. Es más difícil encontrarlos, pero se puede. Te voy a citar un ejemplo. Hay unos muchachos chilenos, un grupo de 4 o 5 poetas, que se llama Casa Grande, que inspirados por las psicomagias han creado bombardeos de poemas desde un helicóptero. Son poemas que lanzan hacia sitios donde han habido tragedias. Comenzaron bombardeando la casa presidencial donde se suicidó Allende, y nefasta memoria. Entonces, desde un helicóptero lanzaron cientos de marcalibros. En cada marcalibro había un poema, y bombardearon con poemas. También lo hicieron en Guernica, también en España, bombardearon con poemas Guernica. Ahora van a bombardear, yo no sé qué, se dedican a bombardear con poemas estos sitios trágicos. Me parece que es bonito, es un acto de psicomagia social bastante bello. Lo que se busca en definitiva con estas acciones es lo que se busca con la psicomagia, lo que buscas con la psicomagia, provocar una catarsis en el individuo, bueno, en este caso una catarsis en la sociedad. Sí, sí, una catarsis social. Yo creo que se va a llegar a eso porque hay mucha gente. Visité en Barcelona un grupo de 14 mujeres que, siguiendo mi consejo que doy cuando las mujeres tienen problemas de ser mujer porque los padres querían un muchacho y no una muchacha, y han tenido problemas con su menstruación, problemas para hacerse valer con mujeres, les he dicho que pinten su autorretrato con su sangre menstrual. Entonces hay todo un movimiento ahora de mujeres que son artistas menstruales, es decir, con su sangre menstrual hacen cuadros. Comenzaron por autorretratos, he visto que hacen flores y temas abstractos. Es un cambio el reconocimiento de la menstruación, no como un problema, sino como una virtud y una identidad, ¿no? Como un valor, como un valor, como algo de valor. Y eso lo hay un grupo de 14 muchachas que hicieron un cuadro, estaban haciendo un cuadro colectivo en Barcelona. Alejandro, el mundo del tarot ha estado muy presente en la psicomagia, muy presente en tu trabajo. El tarot, independientemente del significado de lo que en un principio nos puede hacer parecer que significa y para lo que se utiliza, porque quizás su uso ha sido demasiado equivocado o se interpreta mal por parte de la sociedad por el uso que han hecho determinadas personas, pero en definitiva las cartas del tarot tú las has utilizado porque representan los arquetipos, representan los símbolos. Nuestra mente está en esos 24 arcanos, en cierto modo. Perdona que tenga la mala educación de corregirte, son 22 arcanos. 22, cierto, cierto. 22 más 56 menores, 22 mayores. Entonces, el tarot yo no lo uso para ver el futuro, porque me parece una aberración, un fraude. Yo lo uso para ver el presente. Que ya es mucho. Ya es mucho ya, porque hay problemas del presente que hay que solucionar y que vienen del pasado. Eso se ve en el tarot, se trabaja. El futuro, bueno, es crearse un destino. El inconsciente, el cerebro humano, tiene una tendencia a realizar las predicciones. Entonces, si tú le haces una predicción a una persona, le impones un camino que quizás no sea el de ella. Y no hay que meterse en eso. Tampoco hay que dar consejos. Tú harás esto, harás lo demás acá, porque te conviertes en un dictador de la vida de los otros. La lectura del tarot debe ser de igual a igual, de un ser humilde, un ser útil para ayudar a solucionar un problema. Una mujer me preguntó, voy a encontrar un hombre. Le dije, no te puedo decir si vas a encontrar un hombre, pero te puedo decir por qué no lo encuentras. Y seguramente sabiendo eso, conoceremos el resto, lógico. Claro. Entonces, cuando me hacen una pregunta sobre el futuro, yo la reduzco al presente. ¿Por qué no tengo decir, voy a obtener un trabajo? Bueno, pregúntate, ¿por qué dudas de ti y por qué no lo encuentras? Eso es más importante. Ahora que hablábamos, Alejandro, de la sociedad, si hiciéramos una tirada del tarot a la sociedad, a una sociedad que hemos venido a llamar la sociedad occidental, que está viviendo y atravesando una crisis económica de gigantescas proporciones. Eso es más difícil. Muchas veces me piden, una vez me pidieron que le leyera el tarot a México. Bueno, lo leí y tuvo gran éxito durante mucho tiempo, pero no me gustó la idea porque el tarot, yo hago elegir las cartas a una persona que está frente a mí. Cuando se trata, por ejemplo, de leer el tarot a España, ¿quién representa a España? ¿No? Claro. Si es un político, va a tirar unas cartas. Si es un artista, otras. Si tiene cultura, otras. Si no tiene cultura, otras. Entonces, no se puede leer el tarot a un país. Es imposible para mí. porque entonces ahí se entra en el futuro, ¿no? Uh-huh. Es como también me diga qué número va a ganar en la lotería, ¿no? Si yo pudiera hacer eso, ya sería multimillonario, no leería el tarot. De todas formas, a lo que me refería con esta sociedad y con la crisis económica que estamos viviendo, es que posiblemente, y si lo trasladamos, hemos hablado de los individuos, que se someten a un acto de psicomagia y tienen que enfrentarse a una realidad que están viviendo, posiblemente la sociedad, y es una interpretación personal que hago, no se da cuenta que esta crisis económica que estamos viviendo radica seguramente en la ambición de un sector de esa sociedad, en la ambición desmedida, en un egoísmo verdaderamente patológico. Y el no darnos cuenta de eso, el querer volver a vivir como vivíamos antes, es lo que posiblemente nos impide encontrar una solución. Sí, es cierto. Tú estás en la verdad. Mira, hay que considerar que esta crisis es como un gusano que se retuerce para dar nacimiento a una mariposa. El sistema social, político, económico está podrido, porque es natural. Los árboles tienen una vida, duran un tiempo, como las parejas, y luego terminan. Nuestra sociedad que vivíamos antes está terminando. Tenemos que pasar a una neosociedad. La democracia tiene que pasar a otra forma de democracia. Entonces, esta crisis es buena, porque de una vez por todas ya podamos cambiar, distribuir la fortuna en otra forma, los alimentos en otra forma, no vivir fabricando guerras para subsistir económicamente o creando problemas de droga, cosas así, ¿no? Entonces nuestra sociedad ya está caduca, completa mundialmente, y va a tener que cambiar, porque si no vamos al fin de la humanidad, simplemente. Y darnos cuenta de eso es lo que nos... Darnos cuenta, en definitiva, del presente es lo que nos puede aclarar el futuro. Sin percibir y reconocer el presente no podremos mirar adelante. Esta crisis es una crisis producida por la gente que maneja el dinero, ¿no? Por las bolsas, por los bancos, y es extraordinario que antes de la crisis los gobiernos se quejaban que no tenían dinero para alimentar a la gente pobre y lo demás acá y lo demás allá. Y cuando vino la crisis, ¿de dónde salieron los miles de millones que los gobiernos regalaron a los bancos? Es de no creerlo, ¿no es cierto? ¿De dónde sale? Y uno no se dio cuenta con esta crisis que el dinero es un invento actual, porque no tiene antes había oro detrás del dinero, ahora no hay nada, son papeles que se imprimen, y entonces lo único que sostiene el dinero es la fe, la confianza de creer que eso vale. Entonces, si perdemos la confianza, el dinero no es nada. Entonces es como una religión. Y última cosa, la solución no es, yo decía antes, la solución está en darle la conciencia a la gente para que vote, porque los políticos que hacen estos horrores los hemos elegido nosotros. Entonces tenemos que aprender a elegir. Y quizás la solución sea que toda la humanidad de pronto se decida, como acto psicomágico, allá no votar más, echar a la basura a los políticos y crear otra forma de dirigir nuestra sociedad que los políticos. Ya para ir finalizando, Raúl, una cuestión más para Alejandro Jodorowsky. Yo reconozco que una de las grandes pasiones que es Alejandro, ¿no? En el sentido de que tiene multitud de temas, desde el Western Bonzer, los Borgia, el Lama Blanco, bien hablamos, el Incalea Castos Metabarones, la decisión de los bienes bien impuesta, aparecen las ideas y después elige al dibujante, porque realmente es envidiable en el sentido de que todo lo que hace Alejandro Jodorowsky siempre va acompañado de un primera espada en el dibujo. Lo eligen, lo decide. Mira, yo no puedo escribir para un dibujante que no me guste. Yo tengo que sentir el genio, el talento, porque los dibujantes son geniales, el talento de un dibujante. Entonces, a veces tengo una historia, pero la discuto con el dibujante, porque a veces un dibujante quiere dibujar conmigo. Como yo busco un dibujante, ellos buscan un guionista, y a través del editor hacemos una reunión y decidimos trabajar juntos. Entonces yo hablo con el dibujante y veo lo que le gusta dibujar, lo que no le gusta, lo examino, lo analizo, y después busco una historia que donde pueda funcionar este dibujante. Escribo para él. Bueno, en cierta manera lo vampirizo. Escribo para él, pero lo uso para lo que yo quiera decir, ¿ves tú? Alejandro, permitidme solo una cosita más a eso, de todos los aspectos y en qué género está más cómodo, ciencia ficción, bien sea historia, bien sea incluso el tema de, como comentamos antes, del western, ¿dónde está más cómodo, Alejandro? Yo feliz en todo, mira, estoy escribiendo el Bunzer y me encanta el western porque voy más lejos que Hollywood. Luego ahora estoy haciendo historias de papas. Terminé con los Borges, está haciendo el cuarto tomo, descubrí un otro dibujante italiano, estoy haciendo el Julio II, Gilles de Julio II, el papa siguiente de los Borges, y son aventuras de mafiosos, porque la iglesia nace como de una mafia, es igual que la mafia estos papas. Y luego estoy haciendo una interpretación de una novela de Julio Verne, 2 años de vacaciones, en super ciencia ficción en el año 60.000, y lo hago con Jan Yetov, etcétera. Estoy haciendo una historia medieval que se llama Sangre Real. Es decir, las historias me van viniendo y caigo en éxtasis. Es decir, me gusta lo que hago, me gusta. Esto es un placer, es un éxtasis para mí. Verdaderamente, crear un cómic es un estado de éxtasis. Alejandro, y para nosotros ha sido un éxtasis, un estado de éxtasis poder compartir estos minutos contigo, conocer tu trabajo, tu obra, desearte toda la suerte del mundo con tu nuevo trabajo, con tu nuevo libro, Manual de Psicomagia, consejos para sanar tu vida. Alejandro, un placer contar contigo en La Rosa de los Vientos y desde aquí muchísimas gracias de parte de todo el equipo. Gracias a todos ustedes. Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to use you. Some of them want to be. Desde luego, la pareja que hacen Marilyn Manson, a quien escuchamos con su música, y Alejandro Jodorowsky, que han estado y estarán colaborando en algunos de los proyectos cinematográficos de este autor y creador y artista chileno, bueno, con una trayectoria verdaderamente espectacular a sus espaldas, polémico donde los haya, pero lo cierto es que si se escuchan las cosas en su contexto, pues adquiere sentido. Es un provocador nato, indiscutiblemente. Alejandro Jodorowsky, autor de más de 100 obras teatrales, de decenas de novelas, de decenas de ensayo, ganador de numerosos premios, hacía alusión en Chile cuando fue recibido premio Pablo Neruda, a su trayectoria también como poeta, que ha sido extraordinaria. La verdad es que la figura de Alejandro Jodorowsky da mucho que hablar y dará mucho que hablar, y ha sido un placer contar con él, que nos haya recibido a estas horas desde su casa, nos ha hablado desde su casa muy cerquita de París. rosa.vientos@onda0.es es la dirección de correo electrónico que sigue a vuestra disposición para vuestros votos, para vuestros comentarios, para todo aquello que deseéis. Hacemos una pequeña pausa en La Rosa de los Vientos, tiempo para las noticias, para ponernos al tanto de la actualidad internacional y nacional, y después continuamos. Será tiempo de Tertulia Zona Cero.